hoteles, ranchos y pistas privadas, propiedad de Miguel Ángel, donde el dinero lavaba. También la suite de Montreal ya se encuentran confiscadas. Gallardo ha sido en el AMPA, sin duda el jefe supremo. En la balanza pesaba como ninguno en dinero. Tenía comprado a los jefes más altos en el gobierno. Estado de Sinaloa, adiós hermosa frontera, guarida de muchos narcos que están presos por la hierba. Que Dios